fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Genio de Luca no sabe lo que quiere, pero yo la tengo bien clara lo que quiero. Juicio político al gusano de Dualde, que lo tengo allá desde que nací. Me lo he fumado como intendente, después como gobernador de la provincia de Buenos Aires, después como vicepresidente, al lado del otro corrupto innombrable que cobra sin ir al Senado. Si sigue robando, la verdad que es un gusano inesperado. Y bueno, y después lo tuvimos que fumar como presidente, solamente acá en Argentina en 6 días haya 6 presidentes en 6 días. Y bueno, llega con sus garras sin el voto popular. Y bueno, invade el trono de Rivadavia ahí. Y lo tuvimos que fumar. Y después tuvimos que las consecuencias de la muerte de Maxi Darío. Le tendríamos que pedir por más juicio por todo el narco que se involucró acá en la Argentina. Y bueno, y toda su corrupción. Pero le estamos pidiendo por la masacre del Puente Porredón. Bueno, vengo del Borda, también le al otro gusano de casco amarillo que lo tenemos de presidente ahí de un muñeco virtual. La verdad que es un asco tener ese presidente. Y bueno, le pido juicio político por la invasión que hizo en el Borda. No respetó a nada, a la gente más vulnerable que trata de luchar por su mente. Irrumpió en el hospital a los tiros con su policía toda cocainómana. Y bueno, le paramos esa invasión. Y bueno, todavía seguimos resistiendo. Con esa destrucción que hizo del taller 19, le hemos construido una escultura que se llama Doblaremos la pirámide de la impunidad. Y la madrita es Norita Cortiña. Bueno, pero al cabo de un año le hicieron desaparecer sin saber a dónde está. Pero como es nuestro lema, tú me destruyes y te desconstruiremos 10 y ya les construimos una. Y bueno, un reloj solar. Y bueno, ahora le vamos a hacer el fénix de la resistencia en el mismo lugar donde estaba Doblaremos la pirámide de la impunidad, porque mientras que tengamos salud, la resistencia existe. Bueno, también tuvimos esta semana con Norita Cortiña y recuperamos la escultura del pañuelo. Bueno, eso lo vamos a comentar en el trayecto del programa. Y bueno, pero me hace acordar, porque estuve ahí en Plaza de Mayo y veo la catedral y de ahí salió el Papa este que pide por la paz del mundo y no sé qué porquería dice. ¿Y por qué no abre los libros del genocidio? Se hace bien el estúpido. Y él tiene el poder bien ahí que está allá arriba y se hace bien el estúpido de la masacre de 30.000 personas que tuvimos acá en el país. Bueno, acá estamos de la mano de Cristian, mi gran compañero, en la Che Barracas, y el arte no para, y el arte resiste. Meneando, mondongo, moviendo. bailando todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera, cumbia para las pipas que menean la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena, cumbia para toda la familia sonidera. Cumbia para ti, cumbia para mí, cumbia para la gente, cumbia para la Miss Bolí. Cumbia que te sepa bien, bien, bien piola. Cumbia warrior, mami, que suena de bien warrior. Sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque ahí volvimos con todo. Bueno, en este día de que se está la gente está pidiendo en el Congreso, se están dando charlas por el aborto legal. Y bueno, vamos a tener comunicaciones con Margarita de la trata de personas, de madres, la presidenta de Madres de Trata de Personas. Y bueno, ahí estábamos de la mano de Cristian y estaba sonando Miss Bolivia, una genia. Bueno, este sería este siglo de la mujer, va a ser el siglo de la mujer, porque está luchando con toda su lucha interna para por todo lo que le debemos como sociedad a la mujer y para su dignidad. Y bueno, es respetado todo lo que están pidiendo. Bueno, acá estamos en la FM 99.7, La Che Barraca, en el aire, el barrio haciendo radio. Bueno, si querés llamar es 4301-9917. De nuevo lo repito, 4301-9917. El Facebook es Che Barracas. El Twitter es @Che Barracas. El correo electrónico es fmchebarracas@gmail.com. El blog es chebarracas.blogspot.com.ar. Y si me venís a querer tirar una bomba, vení acá ya hasta 3370, que te vamos a sacar de las pestañas. Bueno, bueno, venía por el barrio, también venía ahí y veo como un sector del territorio acá de la villa ya no está más. Ya veo que están edificando, no sé si es ese. Después voy a preguntar a mi amiga Marta si ya está con el proceso ese de la remodelación, de la urbanización de la villa. Bueno, eso es una invasión de estos gobiernos. Me hace acordar en la época de los militares cuando desalojaban las villas y después le daban en otros sectores. Me lo comentó el arquitecto Estrella allá en la universidad, en la UBA, cómo hacen la división de la sociedad, de la comunidad, porque ponerle Vos estás acá, tenés toda tu comunidad y no te hacen el edificio para toda tu comunidad, sino te van, te trasladan a otro sector que ya no son más de la villa, te mandan, yo qué sé, al Jabuel, allá a Ezeiza, te mandan a otro lado y a donde tiene que estar, donde vos estuviste viviendo toda tu vida, bueno, hacen edifican y bueno, y ponen gente de diferente, porque te va poniendo diferentes vecinos que no y se conocen, y bueno, y no están urbanizando, sino al contrario, y están dividen, porque cada persona de la villa que ya tenía su comunidad, la desarmaron y la llevaron para otros lados. Bueno, eso es lo que me comentaba el arquitecto Estrella, un gran maestro, y es un genio, que hizo muchas arquitecturas en México, y bueno, un día de esto lo vamos a traer a Estrella, que será un lujo tenerlo. Bueno, como comentaba, estuvimos en Plaza de Mayo recuperando la escultura Verdad, Memoria y Justicia, que es el pañuelo de las madres. Estuvo desaparecida, estuvo escondida, hasta que bueno, se viralizó una foto de los compañeros de los medios de La Retaguardia. Se contactaron conmigo y bueno, pudimos ubicarla en un proceso de varios días con Norita Cortiña, que la verdad que es un orgullo cada vez que uno se levanta. Hay que preguntarse quién es Norita Cortiña, porque con su edad y la energía que tiene, porque nos dijeron venir el día 2 de abril, el día que era feriado todo, a buscar la escultura, día de lluvia, todo, y ella no tuvo ningún problema. Es una genialidad, es una genio como referente de lucha y de resistencia. Y bueno, eso es lo que estábamos hablando también, que hay que pedir que se abran los libros para que se sepa a dónde están sus hijos, porque la verdad, ya las madres, abuelas, ya están grandes y son unos perversos, cómo no dar a saber a dónde están sus hijos. Y bueno, este sistema es así, y bueno, Macri es uno de las herramientas de este sistema, hijo de niño de cuna de oro. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos comunicarnos con Margarita después de un tema de la mano de Cristian, y volvemos con todo. ¿Vamos? Vamos con Kenny Arcana. Centre-ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, sera plan du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro un s'appelle à jamais Luciano. Marseille, a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. J'ai dit qu'on chiale toi, mais ferme-la et colle ta tête aux enceintes. Nous on rappe avec des principes, même sur le cœur avec des principes, et j'insiste, car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars, qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1-3 centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille atterrit dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même. C'est le mec à vouloir faire du fric, mon frère, il s'est foutu dans quelle merde. Des balles envoyées pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les MC cherchent la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafiqué western, ignoble, miracle et destin ignoble. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles. Les couilles, micro ouvert, je compte rester jusqu'à plus. Hola, comment están? Bueno, acá venimos de la mano de Cristian. Nos vamos a tener una comunicación con Margarita. Y bueno, hola Marga. Hola genia, ¿cómo andás? ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí se va a ir arreglando, pero vos salís bien. ¿Vos me escuchás ahí un poquito con esfuerzo? Bueno, te quería preguntar hoy, que es un día muy especial, que se arrancó en el Congreso como las charlas. ¿Qué opinás? ¿Cómo viene en el Congreso todo esto? Hola, sí. ¿Cuál es tu opinión del arranque de legalizar el aborto? Sí. Sí. Sí. Claro. Claro. Sí. Claro. Claro. Claro. Porque no saben, y esto no es discriminar ni burlarse de que no saben. No. A mí me gustaría ver la ley del aborto, pero que realmente la hagan las personas que saben, sufren y tienen el problema, no una segunda persona. Esto sería para mí. Yo, por ejemplo, me vengo quejando hace muchos años por los abortos que se hacen en los prostíbulos. Ah. O sea, el Estado permite el aborto en los prostíbulos porque todas las chicas que rescatamos y que se escapan dicen que no, que todas tuvieron aborto en los prostíbulos y que a los 4 días estuvieron con los hombres nuevamente. Wow. Claro. Y si van a hablar de educación, que esté un maestro y una mamá pobre que no puede mandar a su hijo al colegio. Esos son los dos que pueden sacar una ley de educación, por ejemplo. Sí, me parece muy lógico lo que decís. Un comedor comunitario. Sí. Sé de pobreza, sé del hambre. Claro. No, tal cual. Sí, todas las opiniones, pero no es lo que corresponde. Entonces, la ley de trata... yo quise ir hoy al Congreso, pero tuve otras urgencias y no pude. Pero me gustaría ir a discutir con estas mujeres, a ver quiénes son. Claro. No, claro. Y los jueces no ordenan el aborto y los médicos no le hacen el aborto si no hay una ley, una orden de juez, porque después tienen miedo a juicio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto pasa porque la verdad que cualquiera opinamos cualquier cosa. Y para mí la ley del aborto es muy delicado y hay que tratarlo con muchísimo cuidado, porque estamos hablando de la vida de las personas. Eso me parece a mí, me encantaría discutir este tema. Sí, pero la verdad que... Yo lo vivo con las chicas de los prostíbulos. Claro, pero qué información que tiraste a la radio, porque porque es otra manera de cómo la mujer se interviene en un aborto, encima secuestrada en un lugar privada de su libertad, le usan su cuerpo y encima tiene que ejercer un aborto que es ilegalmente, pobrecita, y pone en riesgo su salud. Bueno, que pone en riesgo su salud, pobre chica, encima que la tienen encerrada, que le hicieron privar de su libertad, tienen que ejercer un aborto. La verdad que es terrible. Sí. A ninguna de estas mujeres lo escuché decir que en los procesos quieren luchar contra eso. Entonces, o hablamos de todo. Claro. O no hablamos nada y nos quedamos en nuestra casa. Yo creo que se tiene que hablar en profundidad de todos, de todo. Y los diputados que no empiecen a votar una ley si no saben. Y si votan leyes como votaron la ley de trata, faltando al Tratado Internacional del año 49 sobre derechos humanos y trata, esos sí. Diputados faltaron a ese tratado. Explicar un poquito, ya que estamos ahí y te tenemos. Si nos puedes explicar un poquito, si nos podemos meter un poquito en esa ley de la trata, así nos queda un poquito más claro. Sí, háblame un poquito más fuerte. Sí, no, justo tenemos un problemita de sonido, pero vos estás saliendo bárbaro. Si vos me puedes hacer ese favor, que si me puedes hacer el favor de contarnos esa parte de la ley que no se cumplió. Sí, Argentina firmó un tratado internacional de derechos humanos y trata en el año 1949, cuando nací yo. Sí. Tiene 68 años. Está vigente. Cuando los diputados votaron la ley de trata, faltaron a ese tratado. Y no vas a hacer que ahora en la ley del aborto también estén faltando a tratados internacionales o derechos del niño, etcétera, etcétera. Por eso digo que es importante, pero no es una discusión, para no es una ley para sacarlo en un día, ni en dos ni en tres, tampoco un año, pero se debe discutir a fondo, se debe discutir a fondo. Esto no es así. Yo desgraciadamente tengo 68 años y tengo la misma edad que ese tratado internacional y sí. No se respeta. Claro. Después se corrigió esa ley, que bueno, ni de mayor ni de menor puede estar en un prostíbulo, pero los prostíbulos siguen abiertos, siguen haciendo aborto a las pibas, siguen desangrando a las pibas y cuando se mueren la entierran como NN. Claro. Entonces estas cosas no lo queremos. Leyes tomadas de los pelos por estos diputados que no saben dónde están parados, no queremos. Yo no quiero una ley tomada de los pelos. Sí quiero una buena ley consensuada con todos los que corresponde, con todos. Yo quise ir hoy al Congreso y quiero entrar a la Cámara de Diputados a ver qué es lo que están hablando. Y primero me voy a asesorar de todos los derechos del niño. Y después discutamos la ley del aborto. Para mí, sí, tiene que estar la ley del aborto. Tiene que estar. Pero no tomado de los pelos, porque hoy vas a tener un bebé en el hospital. Y no hay camas. Sí, no hay insumo. No hay camas. Están en la guardia. Es lamentable las condiciones en que están teniendo hijos las mujeres. Y si el médico le va a hacer un aborto y lo va a tirar a la calle sin antibiótico y sin un control y sin un psicólogo, a mí me parece que esa ley no va a servir, nos va a hacer mucho daño a nuestras niñas que le van a hacer el aborto. Y sí. Esto es lo que me gustaría que quede bien claro, y a ver qué diputado nos escuchan. Lo primero de la ley que se pide es la educación sexual, porque muchos se van al hecho del aborto en sí, pero lo que se pide también es la educación sexual desde niño, ¿no? Mira, acá tenemos el DIU gratis. Sí. tenemos las pastillas anticonceptivas gratis. Tenemos, ¿cuál es el otro? El diafragma. Tenemos los preservativos. Todo esto se da gratis. Y hay nenas embarazadas de 12, 13 años y hasta de 11. Entonces quiere decir que lo que hace falta es educación. Sí. Hay en esos casos, hay mucho abuso sexual también de las bestias que agarran a esos chicos, ¿no? Bueno, acá lo que tienen que votar, que cuando hay una violación, que no intervengan los jueces, que directamente el médico haga el aborto. Claro. Porque el médico pide una orden del juez y el juez tarda 4 meses en darte. Claro. y ya la niña está con un embarazo de 4 meses que no se puede hacer un aborto. Claro. Entonces esto está mal, porque no pedimos primero lo más simple, y educación sexual para los pibes, para las pibas, para que no se embaracen, porque si con todo esto que da el Estado gratis quedan embarazadas, y bueno, esto va a ser muy complicado, porque acá yo conocí chicas que han perdido los bebés, nenas de 13 años, han perdido los bebés, o le han hecho cesárea, porque eran muy chicas. Sí. Y no pudieron tomar el antibiótico que le dan los médicos, y casi la tienen que vaciar. Claro. Y quedan con problemas ginecológicos graves. Estoy hablando hoy. Sí. Porque en el hospital no hay antibiótico. No hay insumos en los hospitales. No hay insumos. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿Un aborto para que las chicas no tomen antibiótico? En estas condiciones, yo creo que tenemos que discutir mucho. Estoy a favor, sí, pero tenemos que discutir mucho. Sí, pero que se haga bien, con como tiene que ser, ¿no? Con todo. Que haya exclusivamente un hospital para esos tipos de cosas. ¿Cómo? Y que sean asistidos con todo. No el hospital público común. O sea, un hospital público, pero especialmente para estos casos, porque no tenemos psicólogas, no tenemos, claro, infectólogos, no tenemos nada. No tenemos nada para las chicas que se escapan de los prostíbulos o que las rescatamos. Nada. No hay nada. Entonces estamos pidiendo, yo creo que estamos dando una muerte anunciada, más que en estas condiciones, siempre repito. Y sí, ahora hablando del Congreso y de los diputados, toda esa plata que se le da para las dietas, de los viáticos, ¿por qué no vuelve al pueblo para todos esos insumos, para las chicas de la trata? Y pero vos, por supuesto, que sí, cierren la aduana y que uno pueda seguir fabricando industria argentina y poder subsistir. Nos están dejando a todos sin trabajo con una aduana abierta que entra importado, y si yo estoy fabricando unos pantaloncitos, dejo de fabricar porque vienen de China o de otros países mucho más baratos, y yo no puedo fabricar y me quedo sin trabajo. Entonces, esto es un flagelo terrible. Acá sí, hay mucho para corregir. Estos diputados corruptos que se suben 200.000 pesos el sueldo, una vergüenza. ¿Y estos son los que van a votar la ley del aborto? Yo no creo y no le tengo confianza. Van a votar la muerte de nuestras niñas. Es lamentable, porque ellos viven en un limbo, con camioneta 4x4, con mansiones, no conocen la pobreza, yo no conozco. Acá en este comedor y en este centro cultural, y a madres víctimas de trata, no sé si vino un diputado en la historia. Y sí, y eso que estás ahí en pleno Constitución, ahí a dos pasos que llegás. Estoy a 15 cuadras de la Casa Rosada, sí, y a 15 cuadras del Congreso. Sí. Pero ellos no vienen porque no les importa. Ellos no quieren ver la problemática de la pobreza. Los cartoneros se están enfermando con enfermedades irreversibles, con toxoplasmosis cerebral, con HIV, con lepra, con tuberculosis, con un montón de enfermedades por cartonear, por revolver la basura de los bolquetes, que son la basura de los prostíbulos. Claro. Donde tiran fetos, donde tiran montones de cosas del prostíbulo. Imagínate una niña en un prostíbulo se hace un aborto y a los 3 días está con un hombre. No. Las infecciones que pueden tirar en un volquete y eso revuelve los cartoneros. Bueno, y quieren votar una ley de trata en estas condiciones. Yo soy la primera que digo que tiene que estar la ley de trata, digo, la ley de aborto, pero no así, no así. Dejémonos de pavear. O queremos simplemente votos para la próxima campaña y estamos boludeando. Igualmente, si se vota la ley del aborto, sí. Y Macri lo va a vetar. Si vetó la ley de trata en la ciudad, cuando era jefe de gobierno, se votó la ley de trata en la ciudad y él lo vetó. Ahora lo están teniendo todo engañadas ahí con la ley de trata, sí. Para tenerlos más o menos contentas, y lo va a vetar cuando se vote. Si está gobernando por decreto. Claro. Entonces, a mí me parece que tenemos que convocar a la población que es víctima de todos estos temas y después discutir un poco la ley. Sí, ahora que el otro día viste que viniste acá a nuestro programa y nos sentimos muy orgullosos de que hayas venido. He tenido muchas felicitaciones porque has estado. Y bueno, y viste que estuvimos recuperando con Norita la escultura. ¡Ay, qué suerte! Sí, la tenemos de nuevo el pañuelo. Y justamente vos me habías comentado de ir a tribunales y pedir por las chicas de la trata. Sí. Y bueno, y justamente Norita está en el mismo proceso. Vamos a tener que hacer esa unificación de pedir que abran los libros, ella quiere, ¿viste? Que puede, que los jueces nos muestren cuántas chicas tienen buscadas en sus despachos. Claro. Y ahí van a ver el flagelo que es este tema. Pero a mí me parece que acá hay mucho todavía para discutir y no usemos para una campaña política cosas tan tremendas como es el aborto y como es la trata y como es un montón de cosas. A mí esto me hace ruido mal y cada ley que se vota, la verdad que se vota tan mal. Y bueno, me duele estas cosas. Yo voy a estar, Sí. Yo voy a estar, voy a tratar de entrar. Me gustaría ir con la prensa para que vean cómo no nos dejan entrar. Claro. No nos dejan entrar. Yo me llevaría nenas que estuvieron en los prostíbulos, me llevaría a las madres y me llevaría distintas personas que pasaron por este flagelo, a ver si los diputados los escuchan, porque cuando yo llevé a Soledad Pedraza, víctima de trata, no le dejaron hablar. Una vergüenza. Cuando se hizo el borrador de la ley de trata. No le dejaron hablar a una víctima. Entonces ahora quiero ir con varias víctimas y que me digan algo. Por falta de atención en los abortos, que uno a veces aborta por la naturaleza, porque uno a veces pierde un bebé, yo perdí 2 de 6 meses, los perdí, se me murieron adentro de la panza. Y yo no tuve la atención digna que me hubiese gustado tener. No tuve psicólogos de apoyo, me agarró una infección, casi me vacían. Y el aborto me lo hicieron los médicos, en las clínicas, con todo. No fue en un hospital porque tenía obra social. Entonces, me parece que no está en condiciones, el Estado no quiere estar en condiciones, porque este país tiene mucho dinero, está mal administrado, y bueno, se están robando todo, porque son toda una manga de delincuentes y ladrones, pero yo he perdido 2 embarazos de 6 meses. Dejaron de vivir en mi panza y me tuvieron con el bebé muerto un montón de días. Yo estaba loca porque venía una vecina y me decía, ay, te vas a encangrenar, no puedes tener un bebé muerto, la otra. Bueno, todo tipo de opinión que me volvían casi loca. Claro. Yo tendría que haber estado internada, con las atenciones, con el cuidado, y te estoy hablando de un embarazo muerto, 6 meses dentro de mi panza. ¿Qué, y no quisieron intervenir haciendo un aborto? Me decían que era muy grande y era muy riesgoso. Bueno, haceme una cesárea entonces, claro. No sé. ellos decían que no, que eso se expulsa naturalmente, y naturalmente yo me estaba matando porque no, me estaban matando en vida. Muy mal. Nadie me dijo que no, que la gangrena. Después, cuando yo insisto al médico me dice, bueno, ponete un termómetro bajo el brazo. Cuando hay una línea de fiebre, venite. O sea, cuando yo estaba al borde de una gangrena, entonces claro, ahí me iban a hacer algo. Pero encima con fiebre, con infección, peor todavía. Con fiebre, con un bebé muerto en la panza. No, terrible. Eso me decían los médicos, cuando tenés una línea de fiebre, venite. No. Entonces, yo era, en ese momento, tendría 30 años antes de mi hija, yo tenía 29 años, 30, era una piba para lo que soy ahora, y no era una chica de 15, ¿entendés? Tenía un poquito más de conocimiento y pasé por este flagelo. Pasé por este flagelo, muy duro. Terrible. A mí no me cuentan el cuento, yo lo viví. Y hoy, con el hambre que está hambreando al pueblo este presidente, y que no hay medicamentos, y que no hay nada, imagínate un aborto, ¿no? Esto es muy grave. Te digo que me gustaría hablar horas y días y discutir realmente. Quisiera saber quiénes son los diputados que van a votar esta ley. Sí. Quisiera saber de qué conocimientos tienen. Sí. O hay que también... ¿Qué conocimientos tienen? Y las mismas compañeras militantes que también están luchando esto. Yo quisiera saber qué conocimiento tienen. Si alguna vez estuvieron embarazadas y le hicieron un aborto, o qué saben de esto, y cómo van a pedir esta ley. Ah, porque no es ir al hospital y que te haga el aborto. No, claro, tal cual. No, hay un montón de cosas para tener en cuenta. Porque si eso nada más van a votar, y yo me opongo. Si es solamente ir al hospital, que te hagan un aborto, y si se vota así una ley, yo me opongo. Me opongo. Porque nos van a matar a todos. Sí, justamente cuando venía caminando hacia la radio... Venía pensando eso, que no solamente el aborto, sino todo un apoyo psicológico y social, económico también a través de... Sí. Esto no quiero decir que no estoy, que estoy a favor, no, de que estoy en contra. No, se entiende muy bien. Yo estoy a favor del aborto. No, se entiende muy bien, pero se entiende muy bien lo que todo, vos estás diciendo. Con todo. Si hay que pedir, por bien, hay que estudiarlo bien y que salga bien. Sí, porque donde quedó afuera una coma, fuimos, ¿eh? No, sí, tal cual. Fuimos, y yo no le tengo fe a los diputados, porque todas las leyes que han votado... Fíjate que votaron una ley de salud mental. Sí. Y es contraproducente para las pibas, porque más de 3 meses no podés estar internada. Claro. ¿Y cómo un diputado va a saber en qué tiempo se cura una chica con problema psiquiátrico por trata? Ah, eso no lo tomaron en cuenta cuando votaron la ley. Ellos votaron una ley de salud mental que si vos sos enfermo mental, a los 3 meses te tienen que dar el alta. Claro. Pero no tomaron en cuenta. Estoy el 100% convencida que estos días voy a ir a ver esa ley y lo quiero estudiar a fondo, porque no me puede soltar una viva víctima de trata en 3 meses. ¿Quién es el diputado para decir que en 3 meses está curada? ¿Entendés? No, tal cual. Estamos todos locos con esto, estamos todos mal. Sí, perdóname, es como, que te ¿sabes digo, lo que pasa también? Yo te hablo desde mi experiencia. Sí, no se entiende. No quiere decir que tenga la verdad, pero... Se entiende muy bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Que todos los casos lo meten todos en la misma bolsa, como lo que está diciéndolo, todo lo de la salud mental, y no todo la salud mental son todos los mismos casos, que no. Puede estar 3 meses... Uno puede estar por un brote un día y otro te puede tener un tratamiento de por vida. Y bueno, y... Por eso, sí. Y meten todo en la misma bolsa, eso es lo que siento yo, como que... No podés meter a todo en la misma bolsa, sí. Y esto es lo que hicieron con la salud mental. Estoy hablando desde el punto de vista de trata, ¿eh? No sé, entiende. Otro tema. No puede se entiende, ser que tenga una piba grave, que salió de un prostíbulo, que camina de 4 patas con la lengua afuera y se babea todo... de lo grave que está, y que el psiquiatra a los 3 meses le tiene que dar el alta porque la ley lo dice. Sí. Esto es de terror. Lo que pasa que hay que decir la verdad también, que lo que están haciendo un vaciamiento, bueno, que yo estoy en el Borda, sí. Están haciendo un vaciamiento en el gran hospital que tenemos del Borda, sí. Y después están haciendo los negocios de farmacológicos en las clínicas privadas, y el que exacto. No puede ingresar en esas clínicas privadas queda fuera del sistema de la exacto. Salud mental, y siempre somos la víctima nosotros, los de bajos recursos. Claro, si tu papá o tu mamá tiene obra social, que te lleve a la obra social, y si no, andate a la calle a dormir bajo el puente, ¿sí? Claro. No, lógico. Y después te pegan un tiro porque está mal de la cabeza, porque estás mal, desesperado, empeoraste, y te robas un caramelo y te pegan un tiro o terminas en la cárcel. Esto es así. Yo sí. Lo tengo clarísimo, soy vieja en esta lucha. Desgraciadamente sí. Conocí muchas cosas. Pero sí. Bueno... yo te agradezco infinitamente que me dejes hablar, y mi postura es esto, estoy de acuerdo, pero hay que discutir mucho. No, yo te agradezco siempre por tu tiempo, que es muy, para nosotros es mucho que tenerte y escucharte, por una persona muy sabia, y bueno, es un orgullo que estés en la Che Barraca, y si te voy a pedir si te puedo llamar para siempre, para que esta ley, a ver cómo viene, a ver dale, si nos puedes informar. Yo lo voy a estudiar hoy y mañana, voy a estar estudiando esa ley, y cuando quieras me llamás y te digo. Sí, yo dale. Todos los martes, y también sobre la trata, no hay que dejar sobre la trata, que siempre nos hacen desaparecer a todos nuestros seres queridos. Exacto, exacto. Bueno. Dale, dale, un beso grande a todos los oyentes. Y hasta prontito. Bueno, te queremos mucho, con todo el corazón. Dale, chau, chau. Chau, besito. Bueno, la verdad que es un orgullo que esté Margarita en contra de la trata, presidenta, en contra de la trata de personas. Bueno, la verdad que las cosas es nuestra realidad. Esto es por eso se llama ya arte, cultura, social. El arte tiene que estar involucrado en la sociedad, no como esos artistas que pintan y viven en un mundo de pedo, mientras que nos están matando a todos nuestros seres queridos y a toda nuestra nueva generación. Y bueno, y también a todas nuestras generaciones de ancianos también, nos están matando a todos. Si tenés bajos recursos, nos quieren liquidar, es la posta. Y implementar es una esclavitud, una forma de esclavitud moderna, mientras que ellos están allá arriba. Bueno, vamos a la tanda y después venimos con todo y nos despedimos porque el arte no para. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. Che Barracas. ¡Masivo! Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Déjanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. We'll be right back. Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Seguinos en nuestra página de Facebook, FM99.7 Che Barracas, o en Twitter, @ Che Barracas. Chicos, arrancó el club El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias. Chao. Oh yeah. FM 99.7. Che Barracas. Hola, hola, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Ah, más sí, seguinos por Facebook. Che Barraca. Arte, cultura social. Programa de arte activista de problemáticas sociales. Los martes de 19 a 20. Hola Che Barracas. Arte para no morir. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Sintoniza la 99.7. Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas, 99.7. Déjanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. Que nos vayamos todos a la mierda. ¡Mi duvalida mental! ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron la. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Radio Che Barracas. Bueno, ahí volvimos con todo, como siempre de la mano de Cristian de los Vientos, un genio de los genios. Y bueno, este fin de semana vamos a estar en el Ex Olimpo, haciendo la segunda temporada de Sin Reserva. Son 4 funciones. Y bueno, la verdad que es un orgullo estar en Sin Reserva, ser parte del Frente de Artistas del Borda, una obra integral. Y bueno, en ese espacio que es el Ex Olimpo, donde fue un centro clandestino de tortura y de desaparición. Bueno, hoy se tocó un tema muy duro que es el aborto, pero bueno, se están viviendo tiempos muy difíciles. Pero bueno, somos gente de resistencia y bueno, el arte tiene que servir para abrir la mente y para ser un mensajero de la verdad. Mientras que otros lugares te mienten y te dicen otras cosas, bueno, acá por estos medios alternativos tenemos la opción de que salga la verdad de las bases de la gente del pueblo. Bueno, nos estamos yendo de la mano de Cristian con el tema que él eligió, porque es un genio, el arte no para.